Frecuencia abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Y nuestro compañero Federico Buisán ha tenido una semana laboral muy cargada, muy movida. Así que vamos a tener que aprovechar estos minutitos para escucharlo a él. ¿Cómo está, Federico? Buen día. Bueno, buen día, Jorge. ¿Cómo andan? Saludo para toda la gente de Aspen, un placer. La verdad que sí, agenda completa. Pero bueno, nada más lindo que poder vivir el deporte en su máxima expresión, ¿no? Con mucha actividad y bueno, con una gran final que tenemos mañana de Copa Libertadores acá en el Uruguay, que será un privilegio poder estar en el estadio, verla en vivo y en directo entre dos equipos como Palmeiras, Flamengo, pero también con lo nuestro, ¿no? Que es campeonato local, el técnico de la selección, así que hay muchas cosas para comentar. ¿Por dónde empezamos? Vamos a arrancar por el campeonato local, porque ayer Cerrito le ganó al Deportivo Maldonado 1-0, está ganando Sudamérica con Rentistas 1-0, empató Progreso Peñarol 0-0, y hoy juegan Liverpool y Nacional y Plaza Wanderers. Y la realidad es que se abrió el campeonato. ¿Qué significa que se abrió el campeonato? Que los tres empates consecutivos de Peñarol, con River, con Cerro Largo y ayer, le permiten a Nacional ilusionarse. Y Nacional, que estaba, te diría, casi que ya fuera de ser campeón y de defender su tricampeonato, si gana hoy contra Liverpool y el fallo que se espera que salga hoy le es favorable, se encuentra en una situación capaz que inesperada, que a una fecha del final esté un punto arriba en la tabla anual de Peñarol. Y tiene una enorme incidencia todo esto en la definición del campeonato. A ver, por un lado Peñarol, que no dudo en decir es el mejor equipo del campeonato futbolísticamente, se encontró con dificultades propias y externas en el cierre del campeonato. Las propias es que hay partidos que no los pudo ganar siendo mejor que el rival, con River, con Cerro Largo y con Progreso. También hubo fallos que lo perjudicaron, con River y este de partido con Progreso, no con Cerro Largo. Tuvo errores propios contra Cerro Largo defensivos que llevaron a que el equipo empezara perdiendo 2-0. Tuvo bajas contra River de 4 jugadores que estaban en la selección. Ayer tiene bajas por tarjetas y expulsiones, que son errores propios de Cajelmacher y Álvarez Martínez. Como va a tener bajas contra Sudamérica por las protestas de Gargano y otra tarjeta amarilla, y por errores también, la quinta de Giovanni González. Liga muy mal en la fractura de rótula de Valentín Rodríguez, el lateral que va a ser operado hoy al mediodía y que se va a perder 5 meses en esto del fútbol. Y por lo tanto, bueno, ahí liga muy mal Valentín Rodríguez y Peñarol. Y bueno, ayer tuvo 4 o 5 chances de gol, no pudo concretar, tuvo 13 córner, no los ejecutó bien. Tiene un montón de posibilidades y bueno, el equipo no logra ejecutar de la mejor manera las situaciones ofensivas. También creo que hubo un penal, una mano de Andrada, que el árbitro no se lo da. Entonces, vos podés jugar mal, pero si hay un penal a tu favor, tenés que tenerlo. Y vos podés jugar bien y también podés hacer, si un juez se equivoca, también tener la chance de hacer un gol y liquidarlo para no depender de otras cosas. Pero bueno, se le complicó a Peñarol, pero hay que ver si hoy Nacional gana, que tampoco es fácil, porque a Nacional no le sobra nada, Jorge, y del último partido lo ganó en el minuto 93, y todo el mundo dice, no, hoy Nacional se queda por delante al Liverpool. Bueno, vamos a ver si eso pasa, y también hay que ver qué pasa con el fallo, porque está el rumor, pero certeza no hay nada de que le puedan dar los puntos a Nacional con respecto al partido contra Cerro Largo. Un par de comentarios. Primero, me da la impresión que también los propios dirigentes de Peñarol han generado un clima de nerviosismo, de bronca, de calentura, que me da la sensación como que baja el plantel también, que todo el mundo está muy nervioso adentro de la cancha y afuera de la cancha. Peñarol es un volcán institucional liderado por su presidente. Claro. Y en algunas podrá tener razón, lo que yo creo que tenés que elegir cuándo batallar. Vos no todos los partidos te puedes sentir perjudicado por los jueces, no todos. O sea, en algunos sí y en otros no. A mí Gonzalo Largo no es perjudicado por los jueces. Sí. Y Rubio terminó y dijo más de lo mismo y encendió y habló. Cada partido es una situación. Entonces, cuando realmente te pasan, perdés fuerza, porque como te quejas en todo, perdés fuerza. Y creo que también al equipo le costó en este momento dar el paso final, ¿no? Y no hay duda que está nervioso Peñarol. Lo ves en Gargano, lo ves en algunos jugadores, en la ansiedad que están teniendo. Y bueno, también los propios árbitros también están fuera de a ver, están en una situación que a mí siempre digo, que la gente se ponga en el lugar de un árbitro que es cuestionado, mancillado su honor, que es juzgado por la tribuna, por los dirigentes, por los hinchas, que es vapuleado en redes sociales. Cuando te toca dirigir contra ese equipo, vas realmente tenso también a dirigir. Entonces, a veces querés hacerlo también, después cometer errores, o a veces también te cuestionás un montón de cosas. Entonces, no es bueno cuando el clima es tan hostil como el que se está viviendo. Y bueno, creo que eso tampoco le hizo favor a Peñarol en el final del campeonato. Y lo otro, este absurdo de que todavía no se sepa el fallo de algo que sucedió en la primera fecha del campeonato. Es un tema, a ver, este es un fallo de la primera fecha. Lo que pasa es que acá la gente tiene que entrar. Los tribunales son honorarios. Los procesos son largos. Acá no es que se ejecute rápidamente. Lo ideal sería que en la tercera fecha ya supiéramos qué hubiera pasado en esta decisión. Yo como concepto global te digo que no estoy de acuerdo que los equipos pierden puntos porque un técnico habló por teléfono con un ayudante y le dijo que el lateral juegue más arriba o más abajo. Pero está reglamentado. Eso es real, está reglamentado. Si eso pasó, en el presentó pruebas, tiene el derecho a reclamar los puntos. Lo que tiene también derecho el fútbol es que salga rápido. Y lo otro, que también en su momento, en este mundo donde se sospecha todo, los clubes recusaron a los integrantes. ¿Qué significa eso? Que como decían que tenían vinculación con una institución, en este caso con Nacional, dijeron que cambien a los tribunales. Eso llevó estudios, semanas, y al final nadie renunció a esos cargos y todos se quedaron a fallar. Entonces se perdió un montón de tiempo en esa recusación. Entonces ahora los tiempos procesales fueron estos, Y de hecho los han apurado, tenían más tiempo, va a salir hoy y esto va a generar, bueno, obviamente, que consecuencias, tómese la decisión que se tome, ¿no? Entonces, bueno, hay una incidencia notoria en el final del campeonato. Bueno, ¿de qué más hablamos? A ver. Bueno, después está todo el tema técnico de la selección, ¿no? Que está arriba de la mesa, con una situación ahí, a ver, River fue campeón ayer del campeonato argentino y esto lleva a que Gallardo anoche mismo declaró que se va a replantear un poco su futuro, que bueno, ya lleva 13 títulos como campeón en River. La AUF va a esperar hasta el lunes va a charlar con él, tiene la intención de poder hablar con él. Gallardo vuelve a dirigir el fin de semana contra Rosario Central porque todavía quedan fechas ahí en Argentina por jugar, pero la realidad marca que la AUF al técnico que quiere es a Gallardo, y a mí me parece fantástico que haga todos los esfuerzos por Gallardo. Después llegás o no llegás y después, bueno, vas por otro plan alternativo, pero primero tenés que, si tu técnico el ideal es Gallardo, tenés que buscarlo. Y bueno, el lunes puede ser un día importante para tener un sí o un no a conversar, porque todavía la negociación no empezó con Gallardo, y eso es lo que también hay que marcar. Después, tema técnico Uruguay, eso. Tema Libertadores, mañana 5 de la tarde, Flamengo-Palmeiras. Arbitra Pitana, un uruguayo de cada lado, de Arrascaeta en Flamengo, Piquerez en Palmeiras. Palmeiras va por su segundo título de América, Flamengo va por su tercero. 90 minutos alargue, estadio lleno, Montevideo es una fiesta, Maldonado también, con muchos brasileños que están esperando por esta gran final. Playoff de la B, el lunes van por el tercer ascenso, Cerro Defensor, Racing Central Español. Son dos partidos y el que sume mayor cantidad de puntos llega a la gran final después de dos partidos para el tercer ascenso. Datos de Conmebol. Eliminó el gol de visitante para las próximas copas internacionales, Libertadores, Sudamericana, no sirve además el gol de visitante que condicionaba muchos partidos. Y lo otro, se genera un convenio en esto de los árbitros, un intercambio entre Uruguay, Brasil, Argentina y todos los países de América. Árbitros uruguayos van a poder ir a dirigir torneos locales de Argentina y de Brasil, y árbitros brasileños van a poder, y argentinos, venir a dirigir torneos locales. O sea que cuando tengamos pocos árbitros o haya cuestionamientos, podés echar mano a argentinos y brasileños para que vengan a dirigir a Uruguay. Eso creo que va a generar un poquito más de tranquilidad y una apertura diferente. Y bueno, después Miramar salió campeón de la primera amateur, sube a la segunda división profesional, le ganó a Bellavista, y en la eliminatoria del básquetbol hoy arranca el camino de Uruguay al Mundial, juega con Colombia a las 3 de la tarde en Argentina, son dos partidos Uruguay-Colombia, el primero y el segundo mañana, que juega en ventanas de eliminatoria, que son dos partidos consecutivos, y bueno, hoy es el primero. 7 países de América clasifican al Mundial 2023 de básquetbol, que se va a jugar en Filipinas, Japón, Indonesia. Uruguay no clasifica un Mundial de básquetbol desde el año 1986. Te dejamos en libertad de acción, nos volvemos a reencontrar el lunes con supuestamente muchas novedades sobre todo. Que pasen bien. Gracias. Buen fin de semana. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.